acompañándote con la mejor música. Esta es Estéreo San Marcos, 107.5 FM Estéreo. ¿Le gustaría anunciar su negocio, sus productos o servicios? Esta es su mejor opción. Anunciándose en Radio Estéreo San Marcos. Y nosotros le garantizamos la mejor programación musical, la mejor cobertura nacional e internacional y, por supuesto, los mejores planes publicitarios de acuerdo a sus necesidades. Para más información, puede escribirnos o llamarnos al +504-9319-1396 y al +831-435-8741. Será un placer servirles. acompañándote con la mejor música. Esta es Estéreo San Marcos, 107.5 FM Estéreo.